Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a Emiliano, que está en los controles, y a los compañeros de la planta emisora que hacen posible esta salida al aire. Hoy estaremos con Corina para conversar sobre cosas que sucedieron esta semana: la firma del contrato Neptuno Arasati, las movilizaciones habidas y por haber, declaraciones de distintos actores, etcétera. Pero primero quería avisarles que este viernes hubo una entrevista en Mañanas de Radio a un vecino, militante social socioambiental del Movimiento en Defensa del Río Uruguay, técnico industrial y docente en la ciudad de Colón, en Argentina, frente a Paysandú. Se trata de Carlos Cerratti. La entrevista es muy interesante sobre el proyecto de instalación sobre el río Uruguay, del lado uruguayo, de una refinería de combustible en base a electricidad, que la denominan planta de hidrógeno verde, muy entre comillas, eso de hidrógeno verde, que se encontraría a 3,5 kilómetros de la ciudad de Colón. Proyecto que nos preocupa y nos concierne directamente, junto con toda una serie de proyectos del mal llamado hidrógeno verde que nos amenaza, en los cuales se olvidan a propósito de decir que la principal materia prima es el agua dulce. El Frente Delia Ambiental tuvo una entrevista con Cerratti donde intercambiamos mucho sobre nuestras luchas en común en defensa del ambiente. Nos quedó mucho material muy interesante que vamos a decantar y que compartiremos con los escuchas en próximas audiciones. Pero para ir haciendo boca, avisamos que ya colgamos en el Facebook del Frente Ambiental Delia Villalba la entrevista de Mañanas de Radio y que la compartiremos también en nuestras listas de difusión de la audición dominical. Ahora sí, volviendo al tema central de la firma, hoy Corina proponía un nombre para esta especie de crónica. Sí, buenos días a toda la audiencia y a los compañeros. Sí, es una, parafraseando a Gabriel García Márquez en su crónica de una muerte anunciada, sería crónica de una firma anunciada. Nos referimos, como decíamos, como decía Chiqui, al proyecto Neptuno Arasati. Acá en nuestras audiciones nos hemos referido muchísimas veces con invitados, nosotros hemos ido a múltiples actividades de difusión, movilizaciones de todo tipo, incluyendo en la zona misma donde quisieran, todavía hablamos en condicional porque la lucha sigue. Hay que hablar en condicional. Hay que hablar en condicional, donde quisieran implantarlo. Y ayer buscando incluso, porque una compañera de la comisión decía, pensar que hace más de 2 años y pico. Y busqué en mis agendas, no, la vez que he recordado que habíamos ido, por ejemplo, a una plaza de Rafael Peraza, fue en julio de 2021. Pero había ya otra ida unos meses antes, no, esto fue en octubre, en julio ya se había ido con otro compañero del Delia Villalba, con Nelson, a hablar en la Junta de San José a explicar la inconstitucionalidad de ese proyecto y las herramientas que daba el artículo 47, la Comisión de Cuencas, el Consejo Regional, que había que aprovechar para empezar ya a oponerse, pero para darles elementos, porque desgraciadamente eso no lo conoce todo el mundo, ¿no? Porque justamente los buenos del poder se han encargado de que no se conozcan, ¿no? Sí, o no se conoce el alcance total, sí, y todo lo que implica y los derechos que eso nos da como sociedad, sí, civil. Para defender los derechos constitucionales. Claro. Bueno, en una brevísima, pero muy brevísima síntesis, de lo que significa el proyecto, por si hay algún oyente que la primera vez que escucha, es un proyecto presentado por empresas privadas, AOCE, que es un consorcio, Aguas de Montevideo, donde están las empresas Ciencia, SACEM, Berques y FAS, algunas de ellas también estuvieron en el... En el tren de UPM. Sí. Bah, en realidad están, yo no o sé. O las cuatro, no sé. Están en muchas cosas. En muchas cosas. Sí. Es muy fluido. Sí. Para este, bueno, el proceso consiste entonces que para extraer agua del Río de la Plata en esa zona de Aracati, potabilizarla y hacerla llegar por cañerías hasta Cuchilla Pereira y ahí mezclarla con la que viene de Aguas Corrientes para abastecer sobre todo la zona metropolitana, también de pasada un poco a San José. Siguiendo con esta apretadísima síntesis, bueno, esto tiene, y lo hemos escuchado acá miles de veces, pero que es anticonstitucional, porque ya porque no es el Estado el que debe ocuparse de la gestión y control del agua, de este derecho humano fundamental, no empresas privadas, todos los riesgos que tiene utilizar el agua del Río de la Plata por todos los agrotóxicos, residuos industriales, bromuros, etc. Es un agua que viene, que no tenemos ningún control sobre ella, viene de 5 países, la cuenca, digamos. Los riesgos ambientales muy, muy importantes han sido denunciados por argumentos que son irrebatibles, que han sido dados, bueno, por los vecinos, por académicos, por científicos, por movimientos sociales, sindicales, empezando por FOSE, que son los funcionarios de OCE, por movimientos políticos como la Unidad Popular Frente de Trabajadores, por los productores, y en este caso ahora vamos, ¿qué es lo que menos hemos tratado? Productores de la zona. Y vamos a leer la carta de los productores, que es del día 21 de enero. Reciente, esta. Es muy, muy reciente. Y después queríamos un tema que no tocamos recién en esta tan apretada síntesis, que capaz que antes de leerla, los costos, que en un comunicado también de estos días del costo de FOSE, los costos, teniendo en cuenta aparte la condición financiera de OCE, que al día de hoy, dicen los compañeros de FOSE, no cuenta con los medios para solventar los sobrecostos que este proyecto significa. No hay duda, dice, que lo mismo serían costeados por la población, por la tarifa de todo el país. Los costos que este proyecto pretende que asuma FOSE durante más de 17 años serán más de, escuchen bien, en dólares, 50 millones por año durante 17 por lo menos. Haciendo la división entre 12 meses, da por mes, redondeando un puchito más, 4 millones de dólares por mes. Dejo esta parte que queríamos realmente recalcar. Una cosita solamente con relación a eso, es que OCE se financia, se autofinancia con el cobro de las tarifas. Digamos, no existe un aporte de rentas generales como puede ocurrir en otros organismos, digamos, del Estado, con aportes. Entonces, entre otras cosas, siempre está corto de dinero para inversiones desde hace mucho tiempo, se vienen haciendo muchos recortes, y entonces este costo exorbitante también, ¿de dónde va a salir? Y va a salir de los bolsillos de la gente, pero los bolsillos de la gente de todo el país. Bueno, seguimos y dijimos que íbamos a... capaz que ya que hablábamos de costo antes de empezar a leer la importante carta de los productores, porque es el tema que en general menos hemos tratado, que el dinero no es que, como otras veces, vienen inversores con dinero. Este dinero se lo piden organismos internacionales y la garantía es Uruguay. Sí, no sé si para nombrar una referencia nomás de una vuelta sí. que quedamos ahí como país con créditos de otra gente, en el caso de Pluna, ¿no? Sí, sí, que habían sacado créditos y eso para determinadas cuestiones y después el que quedó como garantía fue el país, tuvo que pagarlo. Y ahí somos todos. Y ahí somos nosotros. Bueno, productor, voy a entonces... Los que corremos los riesgos. Claro, no solo los riesgos ambientales, salud. Sobre nuestra salud, como sería esa agua, bueno. Productores y vecinos de Rincón del Pino se oponen a la firma del proyecto Neptuno. Es de público conocimiento que el proyecto Neptuno pretende implantarse en la zona de Arasatí y que en reciente resolución el Ministerio de Ambiente concedió la autorización ambiental previa al proyecto. En discrepancia con lo que sostiene el Ministerio de Ambiente en su autorización, afirmamos en base a estudios técnicos, sí, van a haber impactos ambientales negativos considerados inadmisibles para nuestra zona. El Río de la Plata ha sido considerado como fuente alternativa para una nueva planta potabilizadora, pero la realidad actual ha demostrado que la zona de Arasatí no es la indicada. Los conocimientos acumulados en estos años señalan que en esta zona del Río de la Plata existe una gran variabilidad ambiental por la presencia de sales, cianobacterias, exceso de minerales, presentes con mayor frecuencia a los señalados por el consorcio ejecutor. Los recientes informes de un servicio de la Facultad de Ingeniería Especializados, informes encargados por OCE para evaluar la salinidad, son contundentes en este sentido. Para superar estos inconvenientes, se ha planteado la construcción de una reserva de agua bruta, la sigla es RAB, lo que se le haya polder, con la disposición, y además la disposición final de los lodos, que son los residuos y químicos que surgen de la potabilización, a su lado, al lado del polder. Una pésima solución, siguen diciendo los productores, que no contempla el cuidado de los recursos naturales, el respeto a los sistemas de producción instalados en la zona, ni la influencia futura del cambio climático. La construcción de la reserva de agua bruta, el polder, cualquiera sea su dimensión y el sitio para los lodos, provocará, y escuchen esta palabra, una infiltración 4 o más veces mayor a la natural, con aguas eutróficas del Río de la Plata muy diferentes a las de la lluvia. Aclaro que eutróficas quiere decir aguas con más fósforo, con más nitrógeno, que son las que después ayudan al desarrollo de las cianobacterias. En consecuencia, sigue, pondrán en riesgo el acuífero Raigón. Esto es muy importante. Afectarán la aptitud agrícola de una extensa área adyacente, comprometiendo suelo de los mejores de nuestro país. CONIAT, el índice CONIAT, que es la fertilidad de los suelos, y más. Acá agregamos que nos decía el Mauricio Vives de la red nacional de semillas criollas y nativas, que son de los mejores del mundo, incluso están entre los suelos más fértiles del mundo. Sí, seguimos con la declaración. Asimismo, la reserva de agua bruta, el RABES, por las condiciones de retención de agua y nutrientes, actuará como caldo de cultivo, multiplicando las formaciones algales, cianobacterias precursoras de toxinas presentes en el Río de la Plata, complicando al extremo la potabilización y aumentando la necesidad de insumos químicos que se acumularán en los lodos. El tema ha sido nuestra constante preocupación porque la realidad es solo una, dos puntos. De realizarse este proyecto, lo alertamos una vez más, provocará la destrucción de nuestra tierra, la contaminación del acuífero Raigón, daños irreversibles a todo el lugar, así como también la muerte lenta de las actividades de la zona que hoy conocemos como tal. Se anuncia desde Presidencia que en los últimos días se firmará el contrato, habilitando así el inicio de las obras, desestimando los informes técnicos entregados durante toda la tramitación del proyecto y aún con posterioridad a la citada resolución ministerial, realizado por especialistas en la materia, de consultoras nacionales e internacionales, así como el invalorable acervo científico de la universidad y la academia. Todos ellos advierten que Arasatí no es la solución. Existen alternativas que cumplen con los objetivos de asegurar la disponibilidad de agua potable al área metropolitana y localidades del interior, que no implican daños ambientales, productivos y sociales tan innecesarios como irreversibles a toda una zona de altísima productividad como es Rincón del Pino. Aquí hemos podido construir y mantener un sinfín de fuentes de trabajo, haciéndolo de manera sostenible y creciente, construyendo un estilo de vida con el cual nos identificamos, transformando económica y socialmente a esta zona, un ejemplo en el departamento Maragato y el Uruguay. Esto es del 21 de enero. Y el 23, el día que se iniciaba el carnaval en Uruguay, se firmó. No sé si esto está apoyado por una serie de... Pero paramos por acá. No, quería precisamente nombrar eso. Ah, bueno, nombralas tú. No, sí. son solo los productores de la zona del Rincón del Pino, sino que también está la Cooperativa Agraria Río de la Plata, la Unión Rural de Flores, la Asociación Nacional de Productores de Leche, o sea que es importante, Asociación Rural de San José, Asociación Nacional Semillerista de Papa, Centro Comercial de San José y Centro Comercial de Libertad. En esto una cosa a resaltar es de que estos productores, como están en esa zona de tanta productividad, y eso también tienen recursos financieros, y ellos han costeado de su bolsillo estudios que los han presentado con técnicos, muy calificados, y existe como un ninguneo a todo lo que se ha presentado, que está hecho por científicos, y un desconocimiento de lo que es el raigón, cómo está, etcétera, etcétera. La gente del lugar les explica en qué lugar está, a qué profundidades, cómo es la capa abajo, etcétera. Y de la forma que esto está programado, siempre te dicen que no va a haber problema. Claro, los problemas se ven a largo plazo. Cuando se vean los problemas, ya cobraron todo lo que tienen que cobrar. Pero una de las cosas importantes también a decir es que los acuíferos, es difícil de detectar enseguida la contaminación. Y una vez que se detecta la contaminación, es muy difícil descontaminarlos. Entonces, sería una cosa que tendrían que tener un resguardo impresionante, cosa que no es el caso. Antes de empezar quizás con un poco la crónica de lo que fue la firma, decir que ante todas las objeciones que hay, los únicos que realmente, a quien que están con este problema, ¿A quién beneficia el crimen? Al bolsillo de los empresarios. Y algún otro personaje, bueno, eso no tenemos la prueba, pero es para desconfiar. Cuando es tan evidente que este proyecto es tan malo y todas las consecuencias negativas, uno no puede entender este empecinamiento. ¿Y qué? Lo económico, porque va a ser para el lucro de unos empresarios. Y el señor ministro de Ambiente actual tiene el caradurismo de mentir y decir a la prensa que no hay objeciones a este proyecto. Es de no sé, la sangre sube, no sé, a... Yo creo que han hecho una sustancia nueva, porque a veces decían, es de cartón, es sí, de no piedra sé, no la hay... cara, ya no, yo creo que, no sé, debe ser de titanio, alguna alianza. Ahora nos queda poquito porque la mayoría de gente quizás no sabe lo que vivimos desde el día anterior, cuando empezó el rumor de que se firmaba y había que manifestarse, ir a donde firmaban para... ¿No? Sí, hay que recordar que ya la semana anterior se llevó una petición para que no firmaran presidencia, que contó con el apoyo de 150 organizaciones muy diversas, de todo tipo, sociales, política, ambientalistas, sindicatos, etcétera. 150. Y ahora está abierto y no sé, de un día para el otro ya tuvo 5.000 firmas individuales, en un día. Sí. Entonces, la otra cosa es que siempre este tipo de decisiones o cuestiones así se busca momentos en que la gente esté un poco distraída. No es casual que sea la firma el día del inicio del carnaval, el día de que se inicia el primer desfile, que normalmente esto es una cosa que era como para firmarse en las oficinas de OCE y después se trasladó para presidencia. Entonces, aparte, el conocimiento certero, pues empezó como con rumores de que sí, que se firmaba, que si tal día, que si tal otro, que en tal lugar. Pero fue, la movilización se organizó de la noche a la mañana. Hay que decir eso. Sí, yo quisiera, porque creo que si no, no va a dar el tiempo para algo que es muy importante, porque con el relato, si no, ya son casi menos cinco, que esto se hace en el momento, claro, unos días ante la transición, y que la posición del gobierno que va a asumir, o sea, del Frente Amplio, no ha sido nada clara. En ningún momento, en todo lo que hemos escuchado, han dicho no al Neptuno. Lo que han dicho que ante las modificaciones que les presentaron al proyecto en algunos aspectos, pueden viabilizar, levantar las observaciones que tiene el Frente Amplio con respecto al proyecto. Esto es textual porque me tomé el trabajo de reescucharlo y apuntarlo. Si hay algunas modificaciones, lo aceptarían. Hasta ahora no ha habido un no. Eso queríamos resaltar. Una cosa, bueno, entonces, para volver un poco sobre lo que ha sido la movilización en sí, aparte, digamos, de esa incertidumbre y ese preparar de la noche para la mañana, decir que, bueno, que el día 2 hubo, digamos, una concentración llamada por FOSE, ahí en la explanada de OCE en el Cordón, a las 10 de la mañana. Ya ahí concurrió mucha gente, había mucha gente con ropa de trabajo del mismo organismo, mucha presencia de otros sindicatos solidarios como ATCS, AFUR, etcétera, y otros que no, que sí, de repente no conocemos. Ya ahí se hizo una primera concentración. Se tuvo la información de que la firma iba a ser en presidencia y de ahí se fue hacia presidencia. De distintas formas, por distintos medios, hubo gente que fue marchando por 18 de julio con pancartas, con volantes, con consignas, hacia presidencia y de paso aprovechando el recorrido. También había incluso un ómnibus a disposición de las personas que no pudieran caminar todo ese trecho y eso, y gente que fue por otros medios. Pero bueno, es importante plantear la presencia, ya digo, muy diversa, con otros sindicatos, con otras asociaciones, con otra gente, intersociales, etcétera, que se realizó ahí en la presidencia, y bulliciosa, con muchas consignas. En determinado momento tuviste pasar al ministro medio despistado, que se ve despistado para todo, sí. Y se le empezó a gritar mentiroso porque dijo cosas que no eran, que nadie se había opuesto, salió a los medios, etcétera. Bueno, entonces, fue una buena movilización, para el tiempo que hubo de preparación, el horario, que la gente el horario trabaja, mucha gente que trabajaba, gente que estuvo al principio en OCE y que después no podía seguir porque entraba a trabajar, etcétera. Entonces, pero bueno, es la piedra fundamental. De aquí para adelante van a seguir las movilizaciones, no es una cosa que esté parada. Siguen las cuestiones jurídicas, digamos, de eso no se ha parado nada. Se está esperando ahora que termine la feria judicial para seguir trabajando en ese sentido. Digamos, cosas, flancos que tiene este proyecto nefasto son mucho, enorme y de todo tipo. Así que la lucha continúa, esto no se para acá para nada. Hay que ver también que estamos en pleno enero con unos calores aplastantes, pero igual, digamos, ya hay gente que está pensando de qué forma se va a continuar esta movilización. Y tener en cuenta también que viene la alternancia en el gobierno y que en este momento, cuando vamos a la presidencia, es a este gobierno, pero el próximo gobierno, si no tiene una actitud clara y consecuente con relación a esto, también... Sí, y esto hace recordar, y terminamos, porque fue en 2004 cuando Bosnia dijo, y Tabaré Vázquez, ¿no? Y dijo, no, firme, nomás que no, no hay problema, ¿no? Bueno. A Jorge Valdés. Sí, así que no sabemos, otros entre telones, sabemos lo que sale para afuera, capaz que hay otras cosas que ignoramos. Conocemos las tibiezas que salen para afuera. Sí, bueno. Hay más, pero bueno, dejamos el programa... A Luis Córdoba, que saludamos, que a la audiencia, hasta la semana próxima y que pasen lo mejor posible.